Es una canción de la agrupación Chicago. You're a hard habit to break. Eres un hábito difícil de dejar. Con esa canción de Chicago comenzamos Estrellas de Medianoche aquí en Emisora Cultural de Pereira 97.7, cuando son las 11 de la noche y 5 minutos de hoy. Estamos a miércoles 6 de noviembre del año 2024. Como siempre, de 11 a 3, todas las noches, Estrellas de Medianoche, Emisora Cultural de Pereira 97.7. John Jairo Muñoz acompañándolos. Y continuamos con la música, con una power ballad, una canción de la agrupación Def Leppard, Two Steps Behind, Dos Pasos Atrás, en Estrellas de Medianoche. En Estrellas de Medianoche, una power ballad.

the guitar man. Who's on the radio? You go listen to the guitar man. Then he comes to town and you see his face. And you think you might like to take his place. Something keeps him drifting. Searching for the songs to play. Then you listen to the music and you like to sing along. You want to get the meaning out of each and every song. Then you find yourself a message and some words to call your own and take them home. Lights begin to flicker and the sound is getting dim. The voice begins to falter and the crowds are getting thin. But he never seems to notice, he's just got to find another place to play. Es una canción de David Gates con la agrupación Bread, del tema The Guitar Man, el guitarrista, en Estrellas de Medianoche. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Sucedió en una fecha como hoy, sucedió el día 6 de noviembre del año 1982, cuando Jennifer Warnes, al lado de Joe Cocker, alcanzan el primer lugar en el listado Hot 100 de Billboard con la canción Up Where We Belong. Allí permanecerían 3 semanas, allí en el número 1. Canción incluida en la banda sonora de la película An Officer and a Gentleman, protagonizada por Richard Gere. 3 semanas en el puesto número 1 a partir del 6 de noviembre del año 1982 para la canción Up Where We Belong de Joe Cocker y Jennifer Warnes. Recordemos que 5 años después, en el año 1987, Jennifer Warnes también estaría vinculada con un tema principal de película, al lado de Bill Medley con la canción I've Had the Time of My Life para la película Dirty Dancing. Pero vamos con esta canción del año 1982, que se ubicaba en el primer lugar de Billboard en una fecha como hoy, y allí estaría 3 semanas. Up Where We Belong. Joe Cocker, Jennifer Warnes en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche.

Bueno, la canción realmente es una balada de los 80, del año 1981. El tema con el dúo The Carpenters, Touch Me When We're Dancing, Tócame Cuando Bailemos. Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Sucedió el día 6 de noviembre del año 1990 que Madonna estrena Justify My Love, el primer sencillo en video VHS en Estados Unidos. Queen habría lanzado Who Wants to Live Forever como video sencillo en el Reino Unido 4 años antes. Justify My Love es una canción coescrita por Lenny Kravitz al lado de Madonna. La canción se convirtió en el 9º sencillo número 1 de Madonna en el listado Hot 100 de Billboard, alcanzando el puesto número 2 en el Reino Unido. En una fecha como esta, 1996 de noviembre, Madonna estrena Justify My Love, el primer sencillo en video VHS en Estados Unidos. Y esa canción está aquí en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. What are you gonna do? Talk to me. Balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. I want you. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. As Long As You Love Me, canción de los Backstreet Boys, en Estrellas de Medianoche. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Ozzy Osbourne, a quien escuchamos con la canción So Tired. Pues bien, en una fecha como esta, un 6 de noviembre año 2015, hace 9 años, después de visitar el Capitolio de Texas dos días antes, Ozzy Osbourne visita el Álamo en San Antonio. Allí fue donde ocurrió un incidente que dio para hablar de mucho, mucho acerca de él. Allí, en 1982, Ozzy Osbourne se orinó en una estatua. Eso fue ventilado a nivel mundial. Un famoso incidente no muy positivo para Ozzy Osbourne. El viaje por carretera de Ozzy Osbourne, esta vez en una fecha como esta, 6 de noviembre al año 2015, hace 9 años, hizo parte de un programa de History Channel en el que está trabajando Ozzy Osbourne con su hijo Jack. Sucedió hace 9 años que Ozzy Osbourne, después de visitar el Capitolio de Texas 2 días antes, visita el Álamo en San Antonio, donde ocurrió ese incidente. Y el viaje por carretera de Ozzy es parte de un programa de History Channel en el que está trabajando con su hijo Jack. Vamos con Ozzy Osbourne y Black Sabbath y la canción She's Gone, Ella Se Fue, en Estrellas de Medianoche. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Thank you.

Es una canción de la banda Sheriff con la cual comenzamos la segunda.